¡Hey! ¿Qué tal, François? Bastante bien, François. ¿Qué tal tú? Muy bien. Ayer estuve en la presentación del libro de la poetisa calva. ¿Sexy? Sí, poetisa sexy. Háblame de su voz. Obedece. ¿Recuerdas esa vez que nos atropelló la primavera? ¿O la vez que nos corrimos en unas abejas? ¿Recuerdas? ¡Joder, qué mierda de olor es este! ¡Tu Kelly huele a ballena varada! ¡Cómo cojones vives así! Ya, tío, lo siento. Las aguas fecales de siempre. Tengo problemas de aguas fecales. Me inundan las fecales. Esto no fluye. Ojalá hubiera una forma de evacuarlas. ¿Has probado instalar unas cañerías? ¿Cañerías? ¿Soluciones tubulares?